I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed days, dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful day, qué día más bonito. Es que nos ha quedado el día redondo, ¿verdad, Alex? Por la mañana ya hemos hablado. No hemos terminado. Y todavía no hemos terminado, ni mucho menos. me río de Beth porque está aquí luchando con sus auriculares. No, es que se había quedado el cable debajo de la silla y no rodaba. Pues hemos hablado de Andalucía, que hoy es el día de Andalucía, conmemoran la firma de la Constitución del 81. Hemos hablado también del Día de las Enfermedades Raras, hemos tenido aquí en directo a Glenn y a David, que francamente nos han dejado el estudio con una armonía y con un dinamismo algo increíble. ¿No notas unas vibraciones? Hay buena energía. Hay buena energía. Buenas vibraciones. Sí. Buenas vibraciones. Pues nos han dejado con sus canciones en directo, de verdad, un ambiente impresionante. Y ahora tenemos a Elizabeth Jurado, que es una persona agradabilísima. Gracias. Y es una persona que siempre que puede. Tiene que ser un motivo de que esté enferma o que hay algún problema serio para que no nos acompañe. Uh-huh. Ella es interiorista, es especialista en Feng Shui y hoy pues vamos a hablar de un tema curioso que no sabía yo ni siquiera que pudiera existir. Sí. La relación que existe entre el Feng Shui y la alimentación. Exacto. O sea, por ejemplo, en las manías que podemos tener, que yo tengo en adelgazar, en no ganar peso y tal, pues puede el Feng Shui ayudarnos en esta tarea. Claro, claro. Esto, cuéntamelo. Nos basamos en los cinco elementos, ¿no? Es como un poco la alimentación del grupo sanguíneo, un poquito así para que la gente se haga un poquito la idea. Entonces, en cuanto al Feng Shui, tendríamos que saber cuál es el elemento que nos corresponde, o fuego, o metal, o madera, o tierra, o agua. ¿Vale? ¿Eso depende del signo zodíaco que eres o no? No, porque depende. Claro, si eres, por ejemplo, cáncer, yo soy eres de agua. Eres agua, claro. Agua, pero ese caso. No, lo tenemos que calcular con la fecha de nacimiento, el año de nacimiento, ¿vale? Ajá. O sea, si eres del 1975, pues sumas los dos últimos dígitos. Los dos últimos dígitos, que serían 7 más 5, son 11. Siempre reducimos a un número. Entonces, 1 más 1, 2. ¿Vale? Entonces, el 2 corresponde al elemento. Lo vamos descomponiendo. Exacto. Entonces, eso las personas lo pueden buscar por internet. ¿Vale? Entonces, perfecto. Sabiendo, pues el 9 es fuego, el 6 y el 7 son metal, el 1 es agua. Entonces, dependiendo del número que nos corresponda, ese es el elemento que tenemos que a nivel Feng Shui se utiliza. A nivel de decoración, hablando del Feng Shui que siempre hablamos habitualmente, de los espacios, pues se utiliza sobre todo en tu habitación. Si tú eres una persona más de elemento metal, pues decoras más tu habitación con elementos más metálicos e intentas no poner fuego porque el fuego funde metal. Entonces, el tema de esto es interesante, que la gente lo puede ver por internet, lo puede poner a buscar mi elemento que de Feng Shui personal. Uh-huh. Entonces ya salen, hay calculadoras de estas automáticas de que pones tu fecha de nacimiento y ya te dice, tú eres metal, ¿vale? Uh-huh. Entonces, tendríamos que mirar el ciclo, porque entre los elementos hay una relación, un ciclo de alimentación, un ciclo de control y un ciclo de destrucción, que eso también se utiliza con el Feng Shui a nivel de los espacios, ¿no? Entonces, en la comida, por ejemplo, si yo soy una persona que soy madera, entonces todos los elementos, la comida madera me va a expandir, o sea, me va a engordar. Uh-huh. ¿Qué tengo que hacer? Buscar el elemento que anula a la madera, que en este caso sería el fuego, ¿vale?, para contrarrestar Esas gorduras. Sí. Bueno, gorduras, me ha salido. Estos problemas. Porque son problemas. Este exceso de energía. Sí, ¿vale? Sí, queda mejor. Sí, sí, sí. Entonces, pues nos alimentamos con alimentos que tengan la energía del fuego. El caso, por ejemplo, podemos poner ejemplos ahora de comida fuego. Pues, ¿no quiere todo decir un churrasco a la plancha, a la brasa? Sí. Ah, pues sí. Las carnes rojas son elemento fuego. Ah, fíjate. Sí, ¿ves? Es que todo tiene mucha relación, igual que los alimentos, todo. La forma de los alimentos también, por ejemplo, todo lo que son los azukis, que son como judía blanca, las munchetas, o sea, judías, ¿no? Las judías blancas, todo lo que tiene forma de riñón, pues son beneficiosos para el riñón. Las fresas deben ser para el corazón. Claro, todo lo rojo, el pimiento rojo, las cerezas, todo esto va bien para el corazón, para la sangre. Y, o sea, es súper curioso porque realmente tiene mucha relación, ¿vale? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, también los alimentos tierra serían más, pues, lo que son las patatas, la remolacha. Es muy interesante porque no tienes que hacer un sobreesfuerzo de comer el pollo a la plancha con la ensaladita, que luego tienes un hambre voraz. Que a lo mejor la carnecita de pollo a la plancha a ti no te está sentando bien. No nos sienta bien, igual por muy humilde que sea. Exacto. Igual que la lechuga. Hay gente que no le sienta bien la ensalada, la lechuga. ¿Por qué? Porque a lo mejor su metabolismo pues tarda más en asimilarlo. Y aparte, bueno, también tenemos que ver cómo son los animales, ¿no? Claro. Las vacas, por ejemplo, son más gordas que los lobos, que todos los felinos, que los animales carnívoros en realidad, porque la carne es más proteína, ¿no? Entonces es muy interesante porque muy interesante, de verdad. Aparte nos nutre más, tenemos más energía con ciertos alimentos. Siempre y en efecto ha habido estudios y hay analíticas que te dicen que ciertos alimentos son contraproducentes para tu persona, que si los tomas pues te van a sentar mal o te van a engordar, claro. o te van a adelgazar en el caso de que sea lo contrario, ¿no? Exacto. Lo podemos averiguar a través del Feng Shui. Exacto. Entonces también es muy, o sea, hemos dicho la fecha del año que naciste, ¿sí? Se descompone. O sea, las dos últimas cifras se descomponen. Uh-huh. Por ejemplo, yo soy el 5 y el 7, son 12. Ajá. 12, 2 y 1 son 3. Exacto. Mi número sería el 3. Exacto. Ajá. ¿Vale? O sea, hay que averiguar, a ver, el 3, qué es, si es fuego, si... Y luego otra cosa que me he olvidado decir. O sea, si eres mujer, al número final le tienes que sumar 5. O sea, que tú serías 3 más 5, 8. Serías 8 en realidad, ¿vale? 8. Y al hombre hay que restarlo. Ajá. ¿Vale? Esto también es el número 5 porque digamos que es el centro del bagua, entonces es el que hace el equilibrio. Ya. ¿Vale? Pero hay que tenerlo en cuenta también que se me han natal san al sal. Sí. Que venía así un poco, como siempre, vengo toda estresada. Pues tranquila, mujer. Sí, no ha sido por en el casa del herrero, en casa del herrero cuchillo ya. De palo, No, ¿eh? Si yo ahora tengo que hacer una limpieza feng shui de armario, que tengo un lío de ropa. Hay que nos tenemos que poner antes de temporada, que ahora es la época esta, que estamos en época de cambios, que ya empieza a hacer un poquito, durante el día hace calorcito, hoy no es el caso, porque hoy está bastante nubladote, pero luego por la noche hace frío y estás con la ropa ahí, verano, manga corta, jersey de cuello alto, es un poco loco. Pero bueno, hay que equilibrarse en todos los sentidos. Hay que equilibrarse. En la casa, en la alimentación. Y entonces también podemos saber qué alimentos nos convienen o no nos convienen. Exacto. Hay una gama de alimentos que tienen su numeración. Claro. Que su elemento. Su elemento, o sea, ya sea tierra, ya sea fuego. Ya sea metal. Por ejemplo, alimentos metal, ¿dónde los encontramos? Pues en el marisco. Uh-huh. ¿Vale? En el marisco. ¿En las lentejas, quizá? No. Las lentejas son tierra. Ah, son tierra, por aquello del hierro. Lo decía por aquello del hierro. Ah, bueno, pues no sé. No, es que tierra. No sé qué. Mira, este libro que he traído para que lo vieras, que está un poco viejo ya porque es de la fotografía la hizo una amiga mía, Becky Lawton, y es un libro que está muy bien porque, ves, te pone incluso recetas. Ajá. ¿Ves? Por ejemplo, todos los alimentos... Del agua. Mira, por ejemplo, ¿ves? La berenjena es agua, elemento agua. Después tenemos aquí metal, pues manzana y nuez de pacana con caramelo. ¡Qué bueno, ¿no? Qué rico. Ay. Y más con esas fotografías, con esas ilustraciones. Sí, después del risotto, el arroz es metal. Está muy bien. Yo creo que en alguna página de internet, que hoy en día en internet se encuentra todo, podemos encontrar también recetas, dependiendo cuando sepamos nuestro elemento, pues buscar el que, si queremos adelgazar o si queremos engordar, buscar el elemento que no, que lo contrarresta. Que exacto. Ajá. Pues lo haremos, lo haremos, lo buscaremos, y si no lo encontramos, pues que tengan alguna duda. Pueden llamar perfectamente, yo les doy al 19 18 23 y les ayudamos, ¿verdad? Claro, por supuesto. Por supuesto. Y bueno, pues nada, ¿Qué más? Uf, muchas porque cosas. Porque esto es, claro, porque, es importantísimo, ¿eh? Claro, saber. Todo dependiendo de lo que necesites. También tiene mucha relación el tipo esta de alimentación con el que habla Montse Bradford, no sé si la conoces. No. Que es una gran cocinera de dietista. Y ella se basa también en los elementos, ¿no? Uh-huh. Y se basa mucho también en el calor y el frío, en lo dulce, en lo salado, en lo picante. Ella trabaja mucho con este tipo de cocina. En la manera de cocción también es muy importante. Uh-huh. Si quieres un alimento que tenga más energía, fuego, lo vas a hacer a la brasa, como tú has dicho antes, ¿no? Un entrecote, un chuletón a la brasa. Si quieres algo que tenga un poco más de tierra, pues algo más chup chup, ¿no? Sí. Una cacerolita, si un quieres... Un estofadito más lento. Entonces, todo lo que comemos es realmente lo que nos nutre y es la energía que luego vamos a transmitir también. Y dime lo que comes y te diré quién eres también. Sí, también podemos aplicarlo. También. Podemos aplicarlo a esta cuestión. Es que en realidad es la gasolina, ¿no? Es que si no de comemos, nuestro cuerpo. Evidentemente, entonces hay que cuidarse. Ya, hay que pero cuidarse. Hay personas, por ejemplo, mi hija, la Alba, le sienta mal desde que tuvo unos problemas de riñón, pues no tolera el pimiento. Ay, fíjate. Ni el rojo ni el verde. Ah. O sea, en cualquier tipo de preparación que ella haya de comer, no puedo poner ni pimiento rojo ni pimiento verde. Con lo buenas que están las lentejitas con un poquito de pimiento. O el pimiento asado. Pues hay muchas personas que no toleran. Pero saber por qué no lo toleran. Claro. A lo mejor tiene mucho que ver con el tipo de elemento que tiene. Claro, claro. Claro. Aparte de eso, pues que puedan haber sufrido algún tipo de enfermedad que haya hecho que este alimento pues lo rechace. Exacto, de todos modos. Que le produzca dolor. Claro, dolor, sí. A mí me pasa un poco con la zanahoria. Si como zanahoria con el estómago vacío, me sienta dolor, ¿sabes? Uh-huh. Y es que yo creo que el cuerpo es muy sabio. Sí. El cuerpo es muy sabio. Tenemos que escuchar más a nuestro cuerpo. Cuando te apetece algo salado, es porque a lo mejor tienes un poco de falta de que te suba la tensión o que estás un poco baja de tensión. ¿Y cuando te apetece el chocolate? El chocolate es tensión alta. Dicen que es falta de cariño, que te falta mimitos a veces. No, de todos modos hay gente que es más de dulce y más gente de salado, sí, pero es que eso sí. Tiene relación con todo esto, ¿no? Uh-huh. Igual que ahora es también... Es muy complicado el mundo de la alimentación. Sí, ahora se hacen mucho estos análisis que te hacen el estudio de cuáles son los alimentos que mejor te sientan, que son un análisis que son bastante caros de hacer y que te lo hagan, pero te dice toda la lista de alimentos que te van bien y que te van mal. Pues si queremos y no podemos permitirnos el hacernos este tipo de análisis, pues podemos indagar un poquito con el tema de los alimentos y los elementos que nos corresponden. Perfecto. Es interesante. Es muy interesante. Uh-huh. Bien, pues Beth, la próxima semana yo repetiría experiencia con algo nuevo, algo innovador, algo que nos traigas, que nos sorprenda, como hoy, por uh-huh. ejemplo, el tema de la alimentación o la relación que existe entre el Feng Shui y la alimentación, lo buscaremos. Y la recomendación que vamos a hacer a todos nuestros oyentes es que no deseen comer demasiado chocolate el fin de semana, que se hagan muchos cariñitos, que no trabajen demasiado, porque uno trabaja demasiado, sí. El caso caso mío, es que le dedico demasiado tiempo al trabajo. Y hay que dedicarle tiempo también a uno mismo y a la familia. Es muy importante. Por lo tanto, háganse cariñitos, ¿eh? Beth, ha sido un placer. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, gracias. Descubriré el 8 a ver qué es lo que me conviene. Ahora te lo miro. Gracias, Beth. Red roses too.